compañeros y compañeras. Para poder cocinar en la olla hay que ponerle fuego, un fuego que caliente desde abajo. Y hace un año esta olla hablaba de las desapariciones y pasó otro año más sin tener novedades de Julio López. Y en ese año desapareció a manos también de la policía Luciano González en Chubut. Y también a manos de la policía Luciano Arruda en Lomas del Mirador. Y a manos de la policía habían desaparecido Jonathan Lescano, el Kiki, y Ezequiel Blanco de Lugano. Jonathan y Ezequiel, después de recibir amenazas de la policía y de ser fotografiados por uno uniformado, desaparecieron. Faltaban en sus casas durante más de 2 meses. Si no fuera porque las familias empezaron a reclamar, no hubieran aparecido nunca. Aparecieron, pero aparecieron baleados por la policía en un supuesto enfrentamiento que nunca fue dado a conocer. Solo unos días después de empezar una campaña por su aparición, algunos medios, que son como mínimo cómplices, empezaron a difundir las fuentes policiales que hablan de un enfrentamiento. ¿Por qué noticia después de la denuncia de los familiares y no el mismo 8 de julio? ¿Cómo es que desaparecieron hace 2 meses si las fuentes policiales dicen que murieron en el acto? Si los dos pibes estaban armados, ¿cómo es que el policía tuvo tiempo para matar a los dos y salir ileso? ¿Estaban armados? ¿Cómo pueden hablar de legítima defensa? ¿Cómo es que un policía dispare para defenderse a la cabeza? ¿Cómo puede ser que la justicia no logre identificar los cuerpos porque no llevaban documentos? ¿No llevaban documentos? ¿No se pueden identificar de otra manera? Justo lo identifican cuando se empezó a hacer público el caso. Y así todo entierran a Jonathan como NN. ¿Qué enfrentamiento? ¿Dos muertos por un lado contra un policía libre que sigue portando legalmente un arma? Para poder cocinar en la olla hay que ponerle fuego, un fuego que caliente desde abajo. Y la impunidad de los de arriba solo se puede contrastar con la organización de los de abajo. Y ese abajo, en el que esta olla se calienta, surge de las luchas. Y hoy esta olla que se encuentra en Latinoamérica. Y Latinoamérica tiene un rico historial de lucha, que nos une desde abajo, enfrentando siempre con el de arriba, opresor y asesino. Las luchas latinoamericanas, desde la rebelión de Tupac Amaru, pasando por la Revolución Mexicana, por la de Patagonia Rebelde, por la rebelión estudiantil en México del 68, por el Cordobazo, por los movimientos guerrilleros de la década del 60, por los zapatistas en Chiapas, por los coroneros de Cutralcó, por las guerras del agua y del gas en Bolivia, por el 1920, por los sin tierras de Brasil, por la lucha de los piqueteros, por la rebelión de los forajidos en Ecuador, por la lucha del pueblo de Oaxaca, por la lucha de los pueblos originarios, por la rebelión de los pingüinos en Chile y tantas otras. Todas estas luchas calientan esta olla hasta hacerla hervir. Porque Latinoamérica no es un mapa, ni son las fronteras que nos dividen, ni los gobiernos que dicen unirse y combatir al imperialismo, pero siguen manteniendo el sistema capitalista, negociando con el mismísimo centro del poder, vendiéndole petróleo y alimentos y pagando religiosamente las deudas ilegítimas, y reprimiendo al pueblo bajo la excusa antiterrorista. Gobiernos que siguen prometiendo, sin cumplir, reformas agrarias, hambre cero y distribución de la riqueza, ni mucho menos aquellos gobiernos de avanzada derechista en nuestro continente que ni siquiera hablan de eso, como Colombia y sus bases militares, o como el Perú asesinando campesinos y campesinas y compañeros y compañeras de los pueblos originarios, o como en Honduras, donde el pueblo tiene que soportar con sangre y con lucha un golpe de Estado sangriento bancado por los yanquis. Latinoamérica son las organizaciones que vienen resistiendo, luchando y avanzando, con sus colores y calores, con sus sabores y sus saberes, que alimentan esta olla de septiembre, una olla más, como siempre, anticapitalista, rica, gustosa, afectiva y afectada. Afectada porque quieren borrar la memoria de nuestras luchas, borrar la fuerza de Metropolitana con desalojos, con represión y privatización del espacio público, intentando nombrar como jefe de la Policía Metropolitana a quien tuvo que ver con la represión del 19-20. Intentan borrarla con la federal, desalojando el lugar donde funcionó la Asamblea de Almagro. Borrarla amenazando con desalojar la Asamblea de Flores. O desde lo simbólico, quieren borrar la memoria, sacando de esa nuestra esquina la baldosa que recordaba a los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos. Afectiva, porque este encuentro esquinero mensual denuncia, anuncia, agita, calienta y alimenta. Esta olla que emprende y enseña que el fuego para poder cocinar lo ponemos entre todos y entre todas. Un fuego que nunca dejó de calentar desde abajo y que seguirá calentando. Un abrazo fraternal para todos. Muchas gracias.